¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! Aunque sea libre Corea. Calla la lluvia y yo lloraba. Tú me dejaste como si nada. Me abandonaste en la penumbra. Y yo en mi alma es una tumba. No te olvido, no puedo hacerlo. No, no, no, no. Te sigo amando sin un consuelo. Y aunque quiero olvidarme de ti, no puedo. Recuerdo tus besos. No, no. No puedo olvidarte, no. Es que todo me recuerda a ti. No será fácil para mí olvidarte, no, no. No puedo olvidarte, no. Sí, es que todo me recuerda a ti. No será fácil para mí olvidarte.